estábamos en esa onda antes de que nos interrumpieran y así. Es un cubrebocas de Spider-Man. Obviamente para adolescentes mutantes y así. Porque es una medida diferente a la de adultos. Y la playera de Sonic es una playera de Sonic edición limitada. Muy difícil de encontrar. Pues ya, yo creo que en unas 2 semanas ya no van a haber de esas. Tirano Mayor es muy fan de los juegos retro de Sonic. Entonces sí, es hasta lo imposible por encontrar los juegos, ya sea en Lola, en la Nintendo Switch o en donde pueda, porque le gustan mucho, incluso en el celular. Entonces él sí busca los juegos como... Tengo los juegos clásicos de Sonic en móvil. Ah, los juegos clásicos. Entonces sí es muy muy fan de Sonic y pues... Tal vez así como va a ser fan número uno de Sonic. Pues no lo sé, podría ser. Te la puedes poner, ¿eh? Te puedo poner una foto. Pero yo estoy muy orgulloso de mi hermano. Eso es bueno. Por acá ya llegó Barcy, Tykex, Arien. Nunca sabemos de qué se cobró. Spider-Man. De Spider-Man. Ahorita les tomamos una foto. Ahorita le tomo una foto y la subo ahí al chat para que lo vean. Yo ya me tomé la foto, yo te la paso. ¿Con la playera? ¡Ah! Si quieres, yo te tomo la foto. Adolescente encuerado. ¡Guacalita! Y también tuvieron eso, ¿eh? Oh, no, yo no. Sí. No. Papá, sí. Ahora, ¿cubrebocas? Acá, para que se vea todo nuestro desorden, sí. Ok, listo. Ahorita les presumimos. Dice de este lado. Voy entrando y lo primero que escucho es un grito. ¡Hola, Prince Ali! Dice Yasus, Tirano Mayor, ¿alguna vez te regalaron el final de una trilogía o una cuatrilogía? No, no, generalmente en sus cumpleaños, si le regalamos parte de algo, es siempre es en orden, a menos de que ya le hayan regalado, como nos pasó con los libros de Greg. Ajá, él tiene una colección de libros de Greg. Ya las tengo todas. Sí, pero no los fuiste consiguiendo en orden, los fuimos consiguiendo en desorden. Al aventón. Porque tuvimos ahí un severo problema. Porque fue una temporada donde ya no estaban sacando la edición, la última edición de los libros. Y estaban muy agotados porque a los niños les llamaron mucho la atención. Y luego, pues, las abuelas y los tíos les empezaron a regalar, pero pues los que encontraban. Y pues ya finalmente yo creo que Santa Claus se desesperó en su santa... Fue en los Reyes Magos. Ah, pues fue en los Reyes Magos. Los Reyes Magos se desesperaron en su santa versión de... Estos están medio pendejos y no encuentran los libros completos. Así que... Así que llegaron los Reyes Magos y le dio todo el bloque que le faltaba. Que sí eran números bastante saltados, ¿no? Entonces pues ya eso fue como... Como que mi hermano tuvo la emoción de gritar. Sí, y así ya fue como tuvimos por fin. Por fin ya la colección completa de los libros de Greg. ¿Y qué otros estás contando ahorita? Los de Desastre total. Desastre total, y vamos empezando también que con... Que es un niño muy problemático. ¿Cómo se llama el otro? ¿Huicalgo? Huigueta. Ah, Huigueta. que es muy famoso. Vegeta y Willy Rex. Este, ¿qué? ¿Los secretos de Tutu? Del señor Fornite. No sé de qué me estás hablando, Taikex. Ahí está, este, ya está en el chat, este, el adolescente con sus regalos. ¿Qué? También compartí el que estoy loco por el Sonic. Ah, sí, efectivamente está el loquito por el Sonic. Pues ya, eso es lo que le regalaron los papás. El hermano le regaló unos peluches. Un Bendy y un Jake, el perro. Digo, estoy tan, pero tan loco por Sonic que también tengo su peluche. Ah, sí, también. El bueno, peluche. Hace años que tengo su peluche. Sí, el peluche lo tiene, yo creo que tendría como unos 6 años cuando... Cuando el primer peluche de Sonic. Cuando yo tenía 3 años. Tú tenías 3 y tu hermano tenía 6. Ah, entonces 3 años. Nadie descarga esa foto antes de que la brujita este lo... No, pues ya se la perdió. Ni modo. ¿Para qué no está al pendiente? Es que es, dicen, ¿es la radio o es el celular? Disney. Uma está con el WhatsApp y con el chat a la vez. Y con este a la vez. ¿No? Sí. Oh, bueno. Este. El Nintendo Shop. Dice Jesús que Jesús. Él creció con Crash y con Mario. ¿Con Crash? Ah, ok, Crash. Ese sí. Sí sé quién es. Y Mario. Está claro que sí sé quién es Mario. Yo también tengo un peluche de Mario y Luigi. ¿Y has jugado Crash? Uh-huh. ¿Crash? Ese que juegas en la casa de tus abuelos. Sí, ¿no? Mira, te enseño, ¿no? Te enseño. Te enseño quién ¿no es Crash. ¿Es el Crash Bandicoot? ¿No? Dice Wikimodo que estoy drogado. No, es... Bueno, es ese, es el, ese es el de Banjo. ¡Ah, Banjo y Kazooie! Ah, pues. ¿Este es Crash? Y este... Bueno, ya sabes quién. ¿Pero tú sí sabes quién era Crash? Sí, sí sabía. Ah, ok. A mí me sonaba familiar, pero no sabía quién era. Dice, Boca de Güero, ¿te viste las series animadas de Sonic? ¿Has visto las series animadas? Sí, Sonic Boom, Sonic X. ¿Y ya? Sí, creo que sí. Son las únicas series por ahora de Sonic. Bueno, que están accesibles porque están en Netflix. Uh-huh. Dice, Barcy, ya, ya, ¿se había saludado a Barcy? Por ahí anda Barcy. Creo que sí, sí, saludaste a Barcy. Si no me acuerdo. Hola Barcy. Hola Barcy. Hola Barcy. Con un tono más rítmico. Y ya se les acabaron las preguntas, pero tirando mayor. ¿Algo que quieras decir? No sé, no sé. Cri, cri, cri, cri. La verdad no sé. Muchas gracias a todos por acordarse de mi cumpleaños. Ya. Dice Barcy, hola. Hola. A disfrutar el cumpleaños. Gracias. Dice Yasu, Sonic Boom y X. Sonic X. Ah, Sonic X. Ah, la que no sabe evidentemente de Sonic, ¿verdad? Sí, pendeja yo. Quédate con esas ya que el resto son solo entretenidos. Y en uno hicieron a una Tails mujer. Quédate con eso. Sí. Sí, no me gusta el Tails mujer, ¿eh? No me gusta. No. Si el tirano mayor fuera un familiar mío, le regalaría mi seca. ¿Mi seca? ¿Mi seca? Ah, mi seca. Ah, mi Sega Dream. ¡Ah! Con los Sonicus. Ah, los Dream, ¿el Dreamcast? Ajá. ¡Ah, eso la quiero! Es algo bien vintage. ¿Tú quiero, te viste? ¿Sí? Quiero no, mi Sonic. ¿Dreamcast? Quiero un Sonic Adventure. ¿De esos? Así. Nada más porque. Mira, le no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, ya. Guarda silencio. Ok. ¿Cuándo es mi cumpleaños? Este, mi cumpleaños es el 6 de agosto. Ahí les van los cumpleaños. Uh-huh. El cumpleaños de Wikimogo fue el 9 de abril. Uh-huh. Y luego sigue el cumpleaños de Tirano Mayor, que es el hoy 16 de abril, Y luego sigue el tirano menor, que es del 12 de mayo. 12 de mayo. Después es Uma, que es el 9 del 6. 6 de agosto, jeje. Que me confundí con el demogo, pero bueno. Sí, yo soy del 6 de agosto. Aquí tenemos dos Aries, un Tauro y un Leo. ¿Cómo lo hacemos para convivir? No entendemos. Todo es un drama y un caos. ¿Tú eres León? Yo soy Leo. Yo soy Tauro. Tauro. Aries. Y tirano mayor y papá son Aries. Así que es toda una pachanga. ¿Verdad? Dice Walker Warrior, ¿qué quieres hacer hoy en tu cumple? ¿Qué vamos a hacer hoy en tu cumple? Festejar. Pues. Y jugar. Pues. ¿Qué vas a hacer? Primero vamos a preparar el pastel. Ajá. Y la gelatina. Uh-huh, la gelatina. Después vamos a poner asador. Sí, después vamos a preparar el asador. Ajá. Uh-huh. Y vamos a hacer hamburguesas. Hamburguesas rellenas de queso. Derretido. Ajá, y vamos a comer hamburguesas rellenas de queso y papas fritas y refresco. Uh-huh. Es lo que vamos a hacer el día de hoy y vamos a jugar videojuegos y así y así. Y muchas cosas. ¡Woo! Mientras tiran la mayor más bien. ¿Espera, qué? ¿Conoces a Zoids? No, ¿por qué? ¿Por qué? Pues así preguntaron que si conoces hoy. Dice Bercy que ¿cuántos años cumples? 13 años. 13 años, ya es un adolescente mutante salvaje. Y viejito. Hamburguesadillas, pues en teoría sí, podría contar como hamburguesadillas porque tienen el queso adentro y todo se va a calentar junto, entonces, ¿sí? Sí, ¿por qué? Sí, cuenta como hamburguesadilla. Piu, piu, piu, piu. ¿Algo más que quieran opinar, decir, anunciar, preguntar, objetar? Dice Barcy que viejitos nosotros. No, él también ya. Ya está viejete. Ya tiene 130 años. Oye. Bueno, pues a falta de preguntas, ¿qué les parece si vamos con el siguiente bloque musical? Sí. ¿Algo que quiere escuchar el cumpleañero? Qué linda esta mañana en que vengo a saludarte. Aparte de esa canción. Ajá. Uh-huh. Gracias a todos. Dije algo que quieras escuchar. Algo que quiero escuchar es pues la canción de mi cumpleaños y ya está, que no sabes el tiempo. ¿La canción de tu cumpleaños? Sí. ¿La de Anime Animate? Sí. Ten, ten, ten. Ay, esperen, ¿por qué? ¿La rockera o la de anime? La de anime. Es que creo que la borramos porque alguien más la usaba y nos la reclamaron. Ah, pues en la de rock. Sí, nos reclamaron el uso de la canción por antigüedad y pues la entregamos. ¿Qué sad? Pues así sucede. Como no nos íbamos a poner a discutir sobre de quién o qué, porque pues al final de cuentas nosotros qué, entonces dije, ah, ya, ten. Entonces ya le entregué, entonces vamos a escuchar el feliz cumpleaños rockero para Tirano Mayor y regresamos. Antes de irnos hay que preguntas aquí, que dejé pendientes antes de que se me olviden. Dice, pregunta, ¿qué quieres que te regale Vocaloid Warrior? Dice Vocaloid Warrior que es tu tío Boca. Uh-huh. Entonces, ¿qué quieres que te regale? Ah, no sé. ¿Qué? ¿Usted qué? Cuando sea su cumpleaños, hablamos de su cumpleaños. Pues algo que más quiero es mi propio programa de radio, perfecto. ¿Eso qué? ¡No! Espérense. Lo que había querido desde que lo conocí. Bueno, desde que nací y desde que lo conocí. Puta madre. ¿Qué? Es un Dreamcast con un Sonic Adventure. Eso es lo que quiero. No, pues espera sentado porque ahorita no sé dónde vendan un Dreamcast. La verdad sí. Desde que nació. Cuando naciste querías pingüinos. Dice por acá, Tirano. ¿Te dejan jugar Assassin's Creed? No. No. Porque no estaba en el rango de edad. Pero ahora ya. El rango de edad para jugar Assassin's Creed es teens. Significa adolescentes, ¿no? De 13 para arriba. Entonces ya tiene 13. Hoy puedes empezar a jugar juegos de teens. Tú. Yo. Esa cosita ahí hecha bola, no. Ok. Como que de repente me sobra un riñón, dice Boca. Ok. Bueno, pues ahora sí vámonos a pedidito musical, en lo que descargo este pedido que nos hizo Vocaloid Warrior. Vámonos a la música. Y regresamos. No se vayan. Give me the eye to cut it. I need to cut it. 2人でいればいい. Siempre hemos sido estrellas, pero ya nuestros instrumentos no sonarán. Vosotros os lleváis, es nuestro baile, así que nos tuvimos que retirar. Esto fue tiempo atrás y hemos venido a cambiar con una nueva variante y a este ritmo letal. Cristo, que nos borraron y esclavizaron, pero tacto es que tú nos liberarás. ¡Escucha! Está agradable vivir bajo tierra con un buen amigo como yo. Te has fijado en el cartel de alarma, pero acércate, no sientas temor. Existe una salida, pero estar a cobardes con un poco de tinto, un par de dólares. Te abriremos las cortinas para daros el show. Por el amor de Dios, solo tienes que creer. Los instrumentos afinados están. ¡Dale la luz, revelación! Puedo tener un amén. Tú ves la magia del arte y sufrirías al ver la verdad. Puedo tener un amén. Esta magia salida de ti por un sueño que no era real. La palabra que iba a triunfar ahora está de regreso a la oscuridad. Tú nos liberarás. Ven a dormir, es hora de descansar. Mientras estás por morir, yo soy el guardián de la llave que nos puede liberar. Puedo el diablo revivir. La que tu canto muestra el camino a seguir. Incluso en el averno nos tiene que cantar. Toca las dos notas que requiero y cumplirás tus mis deseos. Me diste las herramientas para reiniciar. Retorcido azar que nos traiciona y controla. Deseamos la muerte y todo es culpa de aquel que hemos traído aquí. Escaparás si aceptas esta petición. Debes ayudarnos a dominar el mar. Terminemos hoy. Puedo tener una mer. Tú ves la magia del mar. Inspirías en ver la verdad. Puedo tener una mer. Esta magia salida de ti por un sueño que no era real. La palabra que iba a triunfar volverá a ese mundo sin color. Bienvenido al evangelio de la ficción.